A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buen pando, se me reventó el... Muy buenos días para Eduardo Victoria Baeza. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Ángeles. Hola a toda la audiencia. Bien, bien, pues acá ya listos para la entrevista. Sorprendidos como cada semana. Ya, ¿sí? Ya es increíble esta situación que estamos viviendo internacionalmente. Vimos hace unos días, que fue ayer, antier, creo, a Trump regañando al Papa, amenazándolo y posteándose él como si fuera básicamente Jesucristo. Sí, bendiciendo. Sí. Es algo, la verdad, peligroso. Si sí. No fuera porque estos sujetos como Netanyahu, como Trump, controlan lo que controlan y tienen acceso al armamento que tienen acceso, sería hilarante, pero es algo sumamente peligroso. Es peligroso, sí. Lo que pasa que, claro, después que Donald Trump dice que va a eliminar una civilización, ¿no? El Papa le salió fuerte y le dijo que era inaceptable la amenaza de destruir la civilización iraní. Y este otro le salió a contestar que era débil ante la delincuencia, pésimo en la política exterior, cualquier cosa le dijo, ¿no? Sí, está, como decimos en México, está cabrón, Ángeles. Está cabrón, sí, está cabrón, es verdad. Bueno, Eduardo, entre los temas que vos nos marcabas, el primero tiene que ver con la riqueza en México, ¿no? La distribución, no sé si se puede hablar de distribución, ya parece que la palabra quedará grande. Sí. Bueno, es que hace unos días la presidenta de la República en una entrevista o en su mañanera, no recuerdo bien, dijo que el gobierno no lo puede hacer todo y necesita al sector privado. Y bueno, recibió la ovación, ¿no?, de todos los empresarios en México y de la pequeña oposición que tiene en la Cámara, sobre todo en la Cámara de Diputados y de Senadores, que ahora están pues muy de amigos con la presidenta. Pero no es así, porque tendríamos que revisar la historia de México, qué ha sido o quiénes han sido los empresarios en México, si realmente han desarrollado alguna industria o si son más parasitarios que otra cosa. Tendríamos que analizar perfectamente bien, y no nos da el tiempo, ¿no? Pero están los números, están las estadísticas, quién ha sido el sector empresarial mexicano y cómo se ha desarrollado el sector empresarial mexicano y qué industrias tiene el sector empresarial mexicano, para darnos cuenta que pues con ese sector empresarial no vamos a ir a ningún lado en alianza con el gobierno para absolutamente nada, porque es parasitario. Entonces, haciendo una búsqueda, encontré esta nota que publican algunos diarios. Acaparan 1,000 personas una cuarta parte de la riqueza en México, y la voy a compartir con la audiencia porque deja clara la imagen de lo que es en México el sector empresarial. Situado en la segunda región más desigual del mundo, México es el país que más ingresos generaría por imponer un impuesto mínimo sobre la riqueza extrema, no solo porque tiene uno de los mayores números de 1,000 millonarios, sino porque estos son los que más patrimonio acumulan en América Latina. En México pagan muy pocos impuestos los empresarios, de hecho no pagan algunos. Muestra un informe elaborado por el Observatorio Fiscal Internacional, ITO por sus siglas en inglés, que dirige el economista Gabriel Zucman. Ajá. Fíjense esto: los mexicanos con riqueza superior a 100 millones de dólares en conjunto acumulan 503,000 millones de dólares. O sea, hay 100 mexicanos que acumulan 503,000 millones de dólares, que es prácticamente lo mismo, que el Producto Bruto Combinado de Chile y de Uruguay. O sea, hay un puñado de mexicanos que acumulan esto hay que repetirlo, acumulan el Producto Bruto Combinado de Chile y de Uruguay en sus manos. Y bueno, y con ese sector empresarial, pues, ¿qué han hecho? ¿Dónde han invertido? ¿Cómo hacen? Es solamente explotación, es solamente expolio. Esto lleva a una desigualdad de tal dimensión que menos de 1,000 personas en México, menos de 1,000 personas, acaparan una cuarta parte de la riqueza del país, mientras la mitad más pobre se reparte solo 2%. O sea, sí. 2% de la riqueza del país nos la repartimos entre la mitad de los mexicanos, mientras un puñadito se queda con la cantidad de riqueza combinada de Uruguay y Chile, para que nos demos una idea, ¿no? Dos países. El análisis a cargo de Vicente Silva expone, mientras que en los recientes 26 años la fortuna de los 1,000 millonarios mexicanos ha aumentado más de 400%, la riqueza de la mitad de la población con menos recursos se quedó prácticamente estancada y se debe a que México presenta una distribución del ingreso extremadamente desigual, puntualiza el ITEO. El 1% más rico concentra 23% del ingreso nacional, mientras que la mitad de la población recibe mucho menos del 7%. Esta disparidad en los flujos de ingreso agudiza la desigualdad cuando se mide la riqueza. Mientras 50% más pobre de la población en México concentra 2% del patrimonio total, 10% más rico acapara 70%, y esta brecha es la parte menos aguda de la desigualdad. Claro. Así y que los impuestos que le cobran a ellos, digo porque incluso ese tema está muy presente acá, que se plantea de cargarle el 1% a los más ricos, y se han puesto el grito en el cielo por eso. También ahí me imagino que los impuestos que pagan o que se supone que les cobran son irrisorios. Sí, irrisorios. Fíjense nada más, ahí les va. Carlos Slim, Elú y familia tienen el control de 125,000 millones de dólares. Germán Larrea y su familia de 67,100 millones de dólares. Alejandro Balleres y familia, 19,500 millones de dólares. Dicha concentración se debe a un sistema tributario que no solo mantiene a México como el país de la OCDE que menos recauda como proporción de su PIB, menos 18.3%. Estamos en número negativo en recaudación. Sí. Los ricos pagan menos del 12% o nada al fisco. Esa es la base que tiene, ¿no? Un tercio de lo poco que capta el sistema tributario mexicano es mediante impuestos más regresivos que existen, el impuesto al valor agregado y otros al consumo. O sea, en México, básicamente los ricos pagan menos del 12% o de plano no pagan absolutamente. Y cuando hablo de ricos, hablo de como dice aquí, 1,000 millonarios y multi-archi-recontra millonarios, ¿no? Sí. En donde se paga menos de 12. Entonces, el fisco recauda básicamente castigando el consumo, castigando a los que menos tienen. Al final, 50% más pobre de la población mexicana paga en impuestos una tasa efectiva de 24%, mientras el 10% más rico contribuye con 12% o menos. Entonces, los números no mienten. Este artículo lo estoy leyendo de La Jornada. Ahí está, si les interesa. Es de Dora Villanueva en La Jornada. Me pareció interesante compartirlo aquí también con la audiencia. Da muchos datos, es un artículo largo. Pero bueno, tenemos entonces que un puñado de multimillonarios en México acapara toda la riqueza en conjunto que podría producir el Uruguay y Chile. Ese es el nivel de dinero que tiene esta gente, ese es el nivel de poder y riqueza que controla y maneja, ya a nivel de que tienen más dinero que un país como Chile o como Uruguay, sí. y que encima o no pagan impuestos porque ellos no pagan impuestos, o los que están un poco abajo de ellos, abajillo, pues tienen una tasa de menos del 12%, y por el otro lado, como hay se castiga el consumo con todos estos impuestos al consumo, pues resulta que entre más abajo estás, más impuestos pagas. Es una desgracia, es terrible, es una de las tantas razones por las cuales hay tanta desigualdad y miseria en el país. Sin embargo, la presidenta pues alegremente suelta esta frase de que el gobierno no lo puede hacer solo y lo necesita. Y yo me pregunto, ¿a quién necesita? Estos personajes en los últimos 40 años han incrementado, como dice aquí el artículo, 400% su fortuna, y pues no han hecho mucho, que digamos. y han venido ya gobiernos de varios colores, así que no lo entiendo. Tendríamos que hacer un análisis bien, bien claro de cómo consiguieron los Slim, los Balleres, los Larrea sus fortunas, en dónde es que las hicieron, cómo las hicieron y qué tanto han sido unos empresarios sagaces, exitosos, creativos, como les gusta mostrarlo, o en realidad han sido más bien lobistas, parasitarios y oportunistas. Y con ellos, pues a lo mejor no vamos a llegar a ningún lado con nuestra burguesía, claro. No lo sé. Sería parte de otro análisis. Pero bueno, ahí están los números. Es sí. Más que oprobiosa la riqueza que maneja un puñado de mexicanos. Más dinero que el PIB de Uruguay y Chile combinados. Inmoral, en las manos inmoral. De unos cuantos, imagínense. Tendríamos que ir pasando al siguiente tema, que quede helada con esto del fracking bueno y el fracking malo. ¿De qué estás hablando ahí? Hay un fracking bueno y hay un fracking malo. O sea, hay un fracking bueno y hay un fracking malo, de acuerdo con el partido de la presidenta y la propia presidenta claro. de la República. No sé, en esta onda de que, perdónenme la expresión, a lo mejor voy a ser muy controvertido, de la del cirrodreguización que estamos viviendo. Ayer estaba viendo, me molestó bastante y por eso lo digo, un evento que hicieron en Venezuela en donde estaba Chevron, me parece. Sí. Por ahí andan en una de las televisoras del sur y en donde, bueno, se celebró con un protocolo y con bombo y platillo un acuerdo con Chevron. Así que, bueno, pues también parecería que por allá hay petroleras buenas y petroleras malas, y en un momento eran malas, pero en otro momento se convirtieron en buenas. Y entonces ahora, antes si estabas en contra, estabas bien, pero ahora si estás en contra, estás mal. Yo ya no entiendo mucho, pero bueno, por eso le puse la del cirrodreguización, aunque va a sonar controvertido. Bueno, la presidenta de la República en México anda sobre las mismas, y ahora resulta que ella es investigadora, científica, durante pues, toda su carrera ambientalista, estuvo contra el fracking. Morena ganó al sector de los ecologistas con esas propuestas, no al fracking, por el daño ecológico tan brutal que causa. Brevemente, el fracking es sacar gas a profundidades de más de 2.000, 3.000 metros. Hay que perforar 2.000, 3.000 metros hacia abajo y después reventar la roca, ¿verdad?, con procesos hidráulicos, reventar la roca y después extraer, sobre todo el agua que va a salir de ahí, extraer el gas, y eso genera demasiada contaminación. Se hace desde los años 40, empezó en los Estados Unidos, me parece. En los Estados Unidos se hace cotidianamente, pero los efectos ecológicos son muy dañinos. O sea, eso está comprobado, ya es algo que no está por verse, está comprobado que los efectos ecológicos son muy, muy, muy dañinos, el desperdicio de agua, lo que la contaminación se pierde de agua. La rotura. Sí, es el fracking en muchos países está prohibido, en México estaba prohibido, hasta que, bueno, la presidenta de la República hace unos días, una semana por ahí, nos dijo que pues no es tan malo el fracking. O sea, ya hay nuevas técnicas, según la presidenta de la República, que tampoco ahondó en ellas, que pues supuestamente son sustentables y necesitamos hacer fracking porque necesitamos depender menos del gas estadounidense, según la presidenta. Los tiempos que corren no están para estar dependiendo de los estadounidenses en su gas y necesitamos ponernos las pilas a hacer fracking porque el fracking pues ya no es tan malo. Entonces tienen que cambiar el disquete porque el disquete, ya bueno, ya me quedé antiguo, ¿no? Con eso del disquete, ahora será, sé, el chip, no sé. Hay que cambiarle porque ahora si estás contra el fracking, eres un derechoso insufrible. Hasta hace dos semanas eras compañero izquierdista, pero ahora ya eres un derechoso insufrible si estás contra el fracking. En fin, este tipo de, como te digo una cosa, te digo la otra, no nos sorprende, estos socialdemócratas de derecha son así, ustedes los viven allá y los han tenido por ya bastantes años. Lo que sí es muy lamentable, pues es la campaña de desacreditar y de estigmatizar a todos aquellos que se oponen, aún después de que la presidenta dijo esto, pues firmemente se siguen oponiendo. Entonces hay una campaña grande de desacreditación y de satanización de los que, bueno, firmemente se siguen oponiendo al fracking. A varias cosas que quiero compartir con la audiencia. México va a seguir dependiendo del gas de los Estados Unidos y los recursos energéticos de Estados Unidos, porque México decidió estar en la esfera de influencia de los Estados Unidos, no solo geográficamente, eso no lo decidimos nosotros, evidentemente, pero en los últimos meses, con básicamente el deterioro de las relaciones comerciales con China, los aranceles sin sentido a China, aranceles sin sentido porque no tenemos una industria que los vaya a suplir, ¿no? Solamente se van a trasladar el costo a la población. Bueno, decidimos ya de facto estar en el área estadounidense, ¿no? En el área de influencia estadounidense comercialmente. No tenemos ninguna soberanía energética y no la vamos a tener. Esto es una mentira. No sabemos qué compañías. México no cuenta con la tecnología para hacer esto, porque es de altísima tecnología. Seguramente van a ser compañías como Chevron, seguramente van a ser este tipo de empresas petroleras las que se van a llevar los contratos para hacer fracking y se van a llevar el gas. O sea, esto es una engañifa absoluta y se los puedo firmar en este momento por parte del gobierno de Morena, porque México no tiene la capacidad para ser soberano a nivel energético, porque no necesariamente tienes que tener el petróleo y el gas para ser soberano en energía, tienes que tener bastante más, ¿no?, para poder ser soberano en materia energética. Así que la presidenta de la República nos la endulza y nos dice que es para que seamos soberanos en materia de energía, para tener nuestro propio gas y no depender de los Estados Unidos, pero acaba de venir la contradicción, porque van a ser empresas estadounidenses, sin ninguna duda, las que van a hacer este tipo de perforaciones, las que van a destruir el medio ambiente, porque son las que lo hacen en su país, son las que tienen el know-how, como se dice en inglés, sí, las que tienen el conocimiento de cómo hacerlo. Y bueno, con esta engañifa de la soberanía energética, pues hay una gran masa de la población que dice, bueno, tiene sentido, sacrifiquemos la ecología por la soberanía, pero no va a suceder así, porque para ser soberano, entre otras, necesitas tener una capacidad militar muy grande. Esa es una realidad innegable. Bien. Para poder ser soberano, y si no, pregúntenle a Irán, ¿no?, lo que estamos viendo en este momento. Así que de soberanía energética nada. Se le va a regalar a las empresas extranjeras los contratos de fracking, y por ahí también se van a llevar el gas, como se nos siguen llevando, porque México tiene gas también. Así que muy lamentable, ya hablando seriamente, lo que estamos viendo y el cambio de rumbo. Andrés Manuel López Obrador se negó rotundamente al fracking. Y en este momento cambia el rumbo. Parece que hay mucha presión al gobierno de México, como la ha venido viendo. Esa es una realidad. La presión, como les repito, con el tema comercial de China, y ahora la presión de estas empresas para que el gobierno cambie su postura y haga fracking. Evidentemente, el Partido de Acción Nacional, que es la ultraderecha más reaccionaria, eso sí son la ultraderecha más reaccionaria de México, le aplaudió de pie a la presidenta, y el sector este empresarial que se lleva esas fortunas, pues también le aplaude de pie a la presidenta. Sí. Y siguen diciendo, bueno, esto es la modernización y esta es una izquierda moderna. La que tenemos en México. Así que, y ahí entra en esto del sector privado, empresarial, tan resaltado por la presidenta y buscado incluso por ella, entra la Coca-Cola con todo, porque además me imagino, está cumpliendo 100 años en México, está con el Mundial en la puerta, me imagino cómo vendrá. Vienen con todo. Sí, es el sector empresarial, y le van a regalar el fracking. Así que hace 2 semanas, si estabas contra el fracking, eras bueno, claro, pero si ahora estás contra el fracking, estás contra el desarrollo malo, ahora. Y eres un derechoso insufrible y espantoso. Sí. La Coca-Cola, a ver, lo mismo, la presidenta de la República se la pasó en el último año golpeando a las bebidas endulzadas como la Coca-Cola, como la Pepsi, como todas estas, y mostrando cifras reales, ¿no?, en materia de salud. Sí. El daño que causan el abuso en este tipo de productos por la cantidad de azúcar o de fructosa de maíz que tienen, y también el daño ecológico que generan por la cantidad de agua que consumen, sí, y también el daño patrimonial que le generan al país porque pues pagan pocos impuestos y no declaran todo el agua que se llevan. Esa, hasta hace un mes, esa era la consigna, ¿no? Y los números pues mostraban la realidad. Esa era la realidad. No pagan muchos impuestos o no pagan del todo. Desperdician agua, consumen agua, es un desastre ecológico, muchas veces no reportan el agua que usan y son dañinos para la salud. Y por eso decidieron poner un impuesto a estos productos que evidentemente lo está pagando la población. O sea, las bebidas endulzadas como la Coca-Cola ahora son más caras para la población porque es la manera en la que vamos a aprender, ¿no? A dejar de consumir esos productos. Bueno, hasta ahí todo iba bien, pero de pronto, por el Mundial, la presidenta de la República, hace unos días en su conferencia mañanera, salió con Coca-Cola. Salió la primera vez que yo veo que en un acto de gobierno ni a Milei se le hubiera ocurrido. No. Están las publicidades de Coca-Cola. Y la mañanera la mañanera de la presidenta es el evento mediático más visto en el país. O sea, no hay ningún evento mediático más visto en México que la mañanera de la presidenta o el presidente cuando era López Obrador. No lo hay, realmente tiene mucha audiencia y tira la línea en materia de editoriales y tira, por eso lo hacen tan temprano, ¿no? Entonces, bueno, la presidenta promocionando el Mundial sale con la Copa del Mundo, pero sale rodeada de anuncios de Coca-Cola. O sea, básicamente se utilizó la mañanera de la presidenta para pues promocionar Coca-Cola, ¿no? Así que Coca-Cola hasta está en la mañanera del gobierno del gobierno de México. Fue muy criticada. No hubo mucha reacción al respecto, solamente que, bueno, se estaba promocionando el Mundial, que, ojo, el Mundial de Fútbol es un evento privado, ¿eh? La FIFA es una empresa, o sea, esto no es nacional, son eventos privadísimos ahora con los precios que estamos viendo acá. No hay nada de que la selección representa a la patria, no nos confundan, son privados, los clubes son privados, ¿ok? Y la selección es privada y la controlan empresarios, y si no, pregunten al Uruguay con el señor Casal, y la controlan algunos empresarios, igual en México, que lucran con eso. Entonces, no nos comamos el cuento de que es la patria. Ahora, en el caso de México, como les digo, durante años el gobierno de Morena, particularmente la presidenta de la República, estaba satanizando, estaba golpeando duro a estas refresqueras. Tenía razón, evidentemente, mostraba los números en todos sentidos. Pero pues ahora no, Ángeles, ahora son muy cuates. Ahora resulta que Coca-Cola va a hacer una inversión muy grande en México, la anunció, de $6,000 millones. Es muy buena onda Coca-Cola porque nos va a sacar de la pobreza y el atraso y la estupidez que tenemos con su gran inversión. Y va a empezar a utilizar azúcar mexicana, más azúcar mexicana, en lugar de importar la fructosa de maíz que traen de los Estados Unidos. Nos apoya con el patrocinio del Mundial y pues le va a México seguramente también. Y pues todo muy buena onda con Coca-Cola ahora. Ahora resulta que pues Coca-Cola es la buena onda y a lo mejor la presidenta andaba equivocada durante toda su carrera y ahora pues reflexionó y ahí está en la mañanera la Coca-Cola, va a consumir el azúcar de los pueblos de México, va a invertir $6,000 millones y pues chingue a su madre que viva la Coca-Cola, así que al ratito me destapo y me tomo una. ¿Cómo la ven? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y mientras... Hay que decir además que este tema vos no lo traes ahora solamente, vos nos has venido instruyendo del asunto desde hace años con el tema del agua, ¿no? Porque yo pensaba, alguien puede decir, ah, pero qué, están en contra de todo, no quieren que la gente tome Coca-Cola, qué va a ser de malo, por lo menos ponen una fábrica. El problema es que fabrican ahí para exportar a otros países del mundo, le sacan toda el agua a México para que tomen Coca-Cola en cualquier otra parte del mundo, es un desastre. Sí, es un desastre y lo estamos viendo en el país. Es un desastre la cantidad de agua que utilizan y encima está comprobado que en muchas ocasiones no pagan la cantidad de agua que utilizan. Es tremenda la cantidad de agua que utilizan y como tú dices, Ángeles, la utilizan para exportar sobre todo a los Estados Unidos y hay un gran consumo de Coca-Cola. Entonces, bueno, pues secan el agua en México porque les sale mucho más barata. Lo que contaminan, lo contaminan en México. Encima utilizan productos de importación y está comprobado científicamente que el abuso en este tipo de productos daña la salud. O sea, no es una mentira, se comprueba que el abuso en este tipo de productos pues daña la salud. Y ojo, en México hay muchas comunidades, en México tenemos un alto nivel de diabetes, y hay muchas comunidades en donde solamente se consumen refrescos, gaseosas, porque no hay agua potable. Esa es la forma de tomar agua de mucha de la población. Esto es una realidad. Es el país que tiene más consumo per cápita de productos de esta naturaleza, porque en muchas comunidades no llega el agua, pero sí llega la Coca-Cola. Y eso es por diseño. O sea, no es que seamos contreras y estemos en contra de todo, pero hay una realidad. Si se deberían regular, se debería hacer lo que se tendría que hacer. Pero en este caso, acá lo que queremos señalar es la contradicción del propio gobierno y de la presidenta y de la historia de la propia presidenta, ¿no? Que durante años lucró políticamente como ecologista, lucró políticamente con sus títulos de científica, sí, lucró políticamente en contra de este tipo de productos chatarra, porque son productos chatarra, aunque todos los hemos consumido, son productos chatarra, y de un día para otro, bueno, la presidenta le cambia el canal. Y pues ahora no son tan malos, son bastante bien o nos apoyan. Y por el otro lado, el fracking pues no está del todo mal, ¿no? Porque nos va a liberar de los Estados Unidos. Así que entre las Coca-Colas y la liberación energética estamos hechos. Le cambiamos al canal y pues viva el fracking y viva la Coca-Cola. Bueno, Eduardo, tenemos que dejar por acá, mandándote un abrazo como siempre y agradeciéndote por traer los temas con esta profundidad por acá. Gracias, que estén bien, cuídense. Saludos. Chao, saludos. Cuando acabe.